por tu culpa, mujer. Hoy solo vivo de cantina en cantina. Armonía 10, Discotienda Rosita. Oye, Wilfredo Rojas. Solo bebiendo, bebiendo. ¡Yeah!